la Suprema Corte de Justicia puede declararla inconstitucional. ¿Por qué? Y los antecedentes no son buenos en este sentido y no la tenemos todas con nosotros tampoco. La ley interpretativa que está a consideración, que se va a votar el 19, tiene dos o tres artículos, no es una ley muy extensa. El primer artículo hace una cosa que en Argentina se hizo hace tiempo, y es que constitucionaliza los derechos humanos. Nosotros no tenemos constitucionalizados los derechos humanos, de hecho la propia noción de derechos humanos es posterior a nuestra última constitución. Entonces, lo que hace el artículo primero es decir que los derechos humanos deben ser aplicados por todos los tribunales de la República y están comprendidos en tales y tales artículos de la Constitución de la República. Es decir, los transforman en norma jurídica nacional. Ese es el artículo primero, que es el artículo marco de la ley y que es un avance jurídico. El segundo artículo de la ley dice que es muy complicado, pero quizá el reclamo de inconstitucionalidad no venga de eso, dice que los legisladores, que somos los únicos intérpretes auténticos de la ley, y eso es una, eso a su vez es una ley, que nosotros somos los únicos intérpretes auténticos de la ley, los legisladores interpretamos que la ley de caducidad viola tales y tales artículos de la Constitución de la República. La Constitución de la República es una norma superior a cualquier ley, y por consiguiente, si la ley de caducidad es violatoria de la Constitución de la República, la ley de caducidad es inconstitucional. Nosotros no podemos afirmar la inconstitucionalidad de la ley los parlamentarios, porque eso es una potestad que solo tiene la Suprema Corte de Justicia. Pero podemos decir que hacemos una interpretación de que la ley de caducidad es ilegítima, manifiestamente ilegítima. Eso es lo que dice el segundo artículo. Y por consiguiente, inaplicable. Por consiguiente, la declaramos inaplicable. Y luego, el tercer y cuarto artículo son los más complicados, y es por los que la ley puede ser declarada inconstitucional, y son los artículos que dicen que los delitos cometidos, que no pueden prescribir y que no se cuenta para el cálculo de la prescripción, todo el tiempo en que estuvo vigente la ley de caducidad. ¿Por qué? Y acá viene la explicación, que en Argentina se resolvió de otra manera, que es con el reconocimiento de la categoría de delitos de lesa humanidad. El Uruguay no tiene este reconocimiento de delitos de lesa humanidad, entonces lo que estamos haciendo es juzgando como homicidio culposo, homicidio especialmente agravado, etcétera. Entonces, como no tenemos esta categoría de delitos de lesa humanidad incorporada, lo que tenemos que hacer es eliminar el plazo de prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura, porque si no, los asesinatos ya habrían prescrito y estarían prescribiendo además ahora, en octubre de 2011. Por eso este es el año de los derechos humanos en el Uruguay, ¿no? Entonces, para impedir que hagamos todo esto y luego nadie pueda ser juzgado porque los delitos prescribieron, incorporamos unos artículos que dicen que primero que dicen que el plazo para el cálculo del plazo de prescripción no se podrá contar el periodo en que estuvo vigente la ley de caducidad, es decir, desde 1986 hasta ahora. Y luego, un segundo artículo que dice que todos aquellos delitos cometidos durante la dictadura, que hayan sido impedidos de ser investigados por el Poder Ejecutivo, o que el propio Poder Judicial haya decidido no investigar, como el caso de Macarena Gelman, es esto lo que presenta Macarena Gelman ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos esos delitos, su archívese o su juzgamiento ya no serán cosa juzgada ni estarán archivados, es decir que se desarchivan automáticamente todos. Este tema es el más espinoso y es el que puede ser declarado inconstitucional, porque la Suprema Corte de Justicia entiende que nosotros estamos entonces violando el principio de la cosa juzgada y interviniendo en la esfera del Poder Judicial, a pesar de que, en fin, nosotros le estamos devolviendo al Poder Judicial la potestad de investigar libremente, potestad que la ley de caducidad le tenía cercenada. Este tema de la inconstitucionalidad está complicado porque la Suprema Corte de Justicia, ante un proceso judicial iniciado por la jueza Mota, donde tipifica delitos de lesa humanidad, acaba de decir que no son delitos de lesa humanidad. Por 4-1, decide que la justicia uruguaya no va a tener, no va a incluir esa categoría de delito de lesa humanidad, que esa categoría no existe, etcétera, etcétera.